a toda la audiencia. Un gusto hablar de vuelta con ustedes. Mario, bueno, preocupante, ¿no? La situación que se vivió anoche a nivel país. Queríamos tener, bueno, tu punto de vista, tu parecer y algún análisis que nos puedas realizar sobre lo que ocurre. Sí, la verdad, en primer lugar, bueno, repudiar todo acto de violencia en contra de cualquier persona, en contra de los representantes del pueblo y en contra, más en contra de cualquier otro dirigente político. En este particular realidad nosotros nos tocó porque, digamos, una compañera nuestra, la compañera Cristina Fernández, que expresa lo que nosotros pensamos en términos políticos e ideológicos, y bueno, nos toca muy de cerca, por eso lo repudiamos más enérgicamente. Esto es lo que sucedió anoche, como decía vos. Y también quiero, obviamente, solidarizarme con ustedes porque, como medio independiente de la región, veo su Facebook y sus redes sociales, en la cual por ahí la gente se expresa en un sentido equivocado, porque me parece que todos los medios a nivel nacional y los dirigentes políticos a nivel nacional están repudiando el hecho de anoche, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Bueno, nosotros recién lo decíamos, duele todo lo que está ocurriendo a nivel país, duele lo que ocurrió anoche con la vicepresidenta y duele cada problemática que tiene el vecino y la vecina, no solamente de Villa Allende, sino de todo el corredor, de todo el país. Mario, ¿cómo ves que puede llegar a salir esta situación? Mira, la verdad que creo que primeramente tenemos que reflexionar, ¿no? Primero tenemos que reflexionar como ciudadanos, como dirigentes políticos. Me parece un punto de inflexión esto, a partir de lo que viene sucediendo, y esto tiene que ser visado en la democracia argentina. Estamos en 39 años de democracia, hemos dejado tiempos oscuros atrás donde era agredido cualquier militante o cualquier que se expresara en un sentido político. Lo que ha pasado históricamente, en particular en contra del peronismo, nosotros tenemos una historia generalmente siempre a partir de políticas que han venido avanzando en derechos que han adquirido el pueblo, y siempre desde un sector minúsculo en algunas ocasiones y de un poder concentrado se ha generado cierto odio hacia el peronismo. Lo vivimos en el bombardeo de la Plaza de Mayo, lo vivimos en el 55 cuando derrocaron a Perón, lo vivimos del 76 al 83. Entonces me parece que esto, más que ir también en contra del peronismo, es ir en contra de la democracia. Nosotros repudiamos este hecho, y si hubiese sido un opositor a nuestro gobierno nacional, y lo repudiaríamos igualmente, porque me parece que lo peor que hoy podemos hacer es alimentar el odio, alimentar la violencia, expresarlo en el sentido de decir que es una farsa, cuando todavía, digamos, la justicia está investigando y fueron hechos claros, digamos, que se vieron a través de los medios de comunicación, donde un ciudadano apunta la pistola en contra de la vicepresidencia, lo cual, si hubiese salido la bala y hubiese pasado algo con la vicepresidenta, estaríamos en un gran problema institucional y obviamente de desorden y de paz social, ¿no? Me parece que eso tenemos que reflexionar, y sobre todo, digamos, ante algunas expresiones, repudiarlas también, ¿no? Uh-huh. Me parece que si nosotros no entendemos como ciudadanos, como dirigentes, como medios de comunicación también, que todo lo que nosotros transmitimos es receptado por la ciudadanía, por jóvenes, por chicos, entonces tenemos que empezar a reflexionar, digamos, y el pensamiento político e ideológico de las personas debe ir en un sentido de una disputa dialéctica donde sea solamente de palabra intercambio de ideas y no de violencia constante, ¿no? Me parece que eso es para reflexionar principalmente, ¿no? Mario, bueno, estamos con el tiempo un poquito apretado, pero queríamos tener tu palabra. Te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo y dejar también tu mensaje, ¿no? De que no importa la bandera política, sino lo que importa es la democracia y la paz social por fuera de cualquier cosa, o por encima, mejor dicho, de cualquier cosa. Te mandamos un abrazo grande. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, vuelvo a solidarizarme con ustedes que son un medio que independiente y que en el día a día expresan lo que expresa el ciudadano común, independientemente de los gobiernos que han venido sucediendo. La Nexo ha sido un medio que ha informado principalmente objetivamente y que los agravios y las ofensas no los detenga en su fuerte convicción de comunicar la verdad al pueblo de Villa Allende y la Sierra Chica. La verdad que, por eso te decía recién, nosotros como dirigentes políticos también tenemos que reflexionar y a la hora de expresarnos, tratar de expresarnos con un sentido y una disputa de ideas y una disputa dialéctica y no expresando el odio permanente y la violencia que es receptada por los ciudadanos. Sobre todo, digamos, a una generación de jóvenes que está en la reconstrucción del país permanente. Mario, te agradecemos enormemente el mensaje que nos acabas de transmitir. La vamos a estar siguiendo seguramente. Nosotros siempre, digamos, mantenemos también la misma línea y la misma convicción de siempre, pensando que bueno, que el peronismo ha transformado la vida social y económica de muchas familias en lo histórico. Entonces nosotros nunca bajaremos las banderas independientemente de recibir agravios permanentes de algunos dirigentes y de algunos ciudadanos. Me parece que eso es fundamental. Cuando uno pierde las convicciones, pierde todo. Entonces nosotros seguiremos en la misma línea independientemente que sabemos que Villa Allende es una ciudad donde no ha sabido interpretar las políticas de Néstor y de Cristina, pero bueno, seguiremos en el mismo camino militando por la verdad, la memoria y la justicia. Gracias, Mario. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Bueno, está ahí Mario Quiroga, dirigente político de la localidad de Villa Allende, dando su punto de vista y también solidarizándose un poco, ¿no?, con nuestro medio de comunicación. Mensajes importantes que ojalá se repitan y se sigan repitiendo, que es apostar a la paz social. En breve nos vamos para el Cordías. A ver qué está pasando rápidamente, pero ya tenemos un invitado especial acá en el estudio para hacer un análisis político. Lo tenemos a Mariano Saravia. Así que en breve ya estamos de nuevo al aire. 16 minutos de las 11, nos quedamos hasta las 13.